veces me pregunto por qué pasa todo esto. ¿Por qué tus mil te quiero siempre se lo lleva el viento? No entiendo para qué me besas, para qué me llamas, si cuando yo te necesito faltas. No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego. Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo para que me respondas y aparezcas en mi vida, en cuerpo y en mí, no en mis pensamientos. Y ahora yo me entero por terceros que cuando estás ausente en realidad estás con él que te hace mal. Ya no te entiendo, no, no, no. Todo esto que está pasando y que no te vuelva lo que estás dando, que estás buscando de mí. Dime si te hice mal, dime en qué te he fallado. Oh, no, yo siempre puse el corazón. Los corazones arriba.